No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado, aunque el juez ha sido testigo. Hasta aquí llegó lo nuestro, pues que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no. Busquemos el destino sin errar el camino. Quedémonos un rato y digámonos adiós. Aquí está el apartamento, pues si quieres alquilarlo, yo me marcho en un momento. ¿Qué te pasa? Estás llorando. Son tristes, yo también estoy llorando. Mejor démonos la mano y digámonos adiós. Rompamos el contrato de nuestro amor barato. Quedemos como amigos y brindemos por los dos. Busquemos el destino. Digámonos.